para permitir que la gente comiera cualquier cosa que le gustara. Eso no es lo que Pedro obtuvo de la visión. Primero, se preguntó qué significa. Al comienzo no es obvio. Hechos capítulo 10, verso 17. Cuando llegan los hombres de Cornelio y explican su misión, Pedro se siente impulsado a ir con ellos, versos 22 y 23. Cuando Pedro se encuentra con Cornelio, le cuenta la visión y su significado. Cristo es el Salvador de todo el mundo. Los gentiles también son almas preciosas por las que Cristo murió, versos 34 al 48. Pedro aprendió una lección que todos tenemos que aprender. En Cristo, todas las barreras han sido derribadas y la distinción entre las personas ya no existen más, entre comillas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Hechos capítulo 10, verso 35. Es agradable creer que todos somos uno en Cristo, pero no siempre sentimos así, incluso en la iglesia. Primero, ¿qué podemos hacer para reconocer los prejuicios que tenemos? Segundo, en el poder de Dios, ¿cómo podemos eliminar esos prejuicios?